Aleluya, y una familia que me acompaña también. Bendito sea el Rey que vive y nos gozamos. Dios bendiga esta comunidad. Dios bendiga a cada vecino. Bendito sea el Señor. Los que pueden estar presentes y los que van a escuchar desde su casita. El Señor les bendiga. Bendito sea el Todopoderoso. Y que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento pueda entrar a su corazón en esta noche de manera poderosa. Génesis capítulo 6, a la altura del versículo 5 en adelante. Bendito sea el Señor, aleluya. Santo, santo es el Señor. Santo, santo es el Señor. Si alguno está en casita y tiene Biblia, vaya conmigo a Génesis 6, versículo 5, aleluya. ¿Cristo vive? ¿Cuánto creen que Él vive? Alabado sea el Señor, aleluya. Bien, siendo esta la poderosa palabra de Dios, yo procedo a hacerla pública, dándole lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Súbalo más, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo también digo amén, dice así la Escritura. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Bendito sea el Señor. Cierre su Biblia y acompáñenme en esta noche a darle gracias al Señor por su palabra. Bendito sea el Señor. Padre, gracias porque tú eres Dios. Gracias porque tú eres bueno, Señor amado. Gracias, Padre mío, por este tiempo que vamos a compartir aquí tu santa y bendita palabra, Dios del cielo. Gracias por cada hermano que está acá, por cada vida que está acá presente en esta noche, Señor. Te presentamos cada vida, pidiéndote que lo atraigas a ti en esta noche, Señor. Que mientras yo predico tu palabra, penetre y termine en lo más profundo de sus corazones. Que sea tú ministrando a distancia, amado de mi alma. Ministra liberación a distancia. Muévete en cada vida en esta noche. Muévete en cada hogar, Padre mío, en cada familia, Padre Santo. Muévete en el plato, en los techos, métete en las habitaciones, en la cama, debajo de la cama, muévete en la cocina, en los callejones, Padre mío, de este territorio, que en los cuatro extremos de este sector, Padre mío, sepa que tú estás aquí en esta noche. Haz como tú quieras, Dios del cielo, pero liberta al cautivo, Padre mío. Reprende todo poder antagónico, el hombre fuerte que opera en este territorio, en este lugar, Dios mío. Oh Padre Santo, el único poder que tiene autoridad para moverse aquí en esta noche, eres tú, Espíritu Santo de Dios. Jehová de los ejércitos, actívame los guerreros que están aquí, la gente que sabe lo que campaña, los que cambian el ambiente cuando te adoran, los que gritan gloria cuando sienten tu presencia, amado mío. Cambia el ambiente, Padre Santo, derrama un aceite fresco, hazlo otra vez, yo te daré la gloria, amado mío. Muévete con poder en esta noche, Dios del cielo. Salva las alma, liberta, sana, Dios mío, por el poder de tu palabra, aquí estoy, nada de mí, todo de ti, Señor. Gracias sobre gracias, dale ese aplauso al Eterno, corra. Díselo fuerte al Señor. ¿Cuántos vinieron a adorar a papá? ¿Cuántos vinieron a adorar a papá? Bate esa manito para el cielo, que estamos en campaña porque hay alma que salvar. Su trabajo es adorar, el de usted, el mío, predicar, y lo demás le toca a Dios, amén. Gloria al Señor. Si usted adora y yo predico, cualquier cosa puede suceder. Estamos súper agotados, hemos estado fajaditos para el Señor en estos días. Bendito sea el Cristo que vive. Tenemos unos días que no hemos descansado mucho. Bendito sea el Señor, y viajando lejos por causa de la predicación. Pero aquí estamos, vinimos a gozarnos y a depositar una palabra divina en esta noche en el corazón de alguien, porque Cristo está a la puerta. Bendito sea el Señor. Cristo está a la puerta y nadie se va a salvar, ni por apellido, ni porque esté pegado en el gobierno, ni porque sea del blanco, ni del morado, ni del verde. Aquí hay que estar frío con el Eterno. Bendito sea el Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que en esta noche vamos a predicar la palabra del Señor y usted se va a gozar en la palabra de Dios. Aquí hay espacio para que usted corra en el Espíritu, para que usted brinque, porque no crea que porque vamos a estar al aire libre, usted va a estar ahí y que se quite y con los brazos cruzados que no va a adorar a Dios. Vamos a armar un alboroto, usted va a reprender hasta por sospecha y adore a Dios, que el diablo sepa que usted es cristiano y que usted pertenece a Cristo Jesús, que usted ama al dador de la vida, bendito sea el Rey de Reyes, que usted es un cristiano que vocea, que usted se vuelva un Bartimeo esta noche y haga bulla hasta que Jesús se detenga. Que si hay algún hermano que le molesta que usted adore a Dios bien fuerte, anúncieselo ahora y dígale: yo te aconsejo que te sientes para otro lado, porque yo voy a adorar al Dios que me tiene de pie. Alabado sea el Señor. Cuidado si usted es esa gente que le da vergüenza sentir a Dios al aire libre. Mi alma adora al Cristo que vive. Hay hermanos que dicen: a mí no me gusta sentir a Dios ni danzar cuando estoy fuera, porque me va a ver mi vecino. Ah, pero el vecino no le da vergüenza que tú lo veas con una brama en la mano, ni que lo veas con un vapor, ni con una juca. Entonces está el turno de los aleluya. Bendito sea el Cristo que vive y que liberta. Hemos venido a invocar el nombre del Todopoderoso, porque el tiempo se acaba. Bendito sea el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cuánto entienden que Cristo está a la puerta? ¿Cuánto entienden que Cristo está a la puerta? Quiero ministrar con el tema de la multiplicación de la maldad. Bendito sea el Cristo que vive y que liberta. Esa es la palabra que quiero compartir en esta noche, el tema que voy a compartir de parte del Señor, porque sabemos, bendito sea el Cristo que vive, que Jesús está a la puerta. Pero no podemos ignorar, bendito sea el Señor, todo lo acontecido y de dónde surgen tantas situaciones en la tierra. Bendito sea el Señor. He utilizado el libro, bendito sea el Señor, del Génesis para poder predicar la palabra del Señor en esta noche, en este lugar. Allí hay cosas extraordinarias. Bendito sea el Señor. Vemos ahí la creación y vemos todo cuanto el Señor ha hecho y hizo en aquel entonces. La palabra especifica que Dios crea un muñeco del polvo de la tierra, un muñeco que no tenía movimiento, un muñeco que todavía no tenía ciertas funciones, y dice que Jehová sopla aliento de vida en la nariz de este muñeco, y aquí empieza este muñeco a ser llamado hombre o ser humano. Pero viendo Dios que el hombre estaba solo, dijo que no es bueno que el hombre esté solo, y creó de su costilla una mujer, la cual llamaban Eva. Bendito sea el Cristo que vive. Jehová estableció este hombre y esta mujer en un lugar precioso, bendito sea el Señor, donde allí ellos estarían tranquilos y todo iba a estar bien. Empezaron a acontecer ciertas situaciones allí. El hombre siempre se ha rebelado en contra de su creador. El hombre siempre ha querido ir en contra de Dios, en contra de la voluntad perfecta de Dios, de los planes que Dios tiene para con el mundo. Yo quiero que usted entienda en esta noche que Dios no quiere la muerte del impío, y que Dios no ha creado un ser humano como si Dios fuera un monstruo para maltratarlo, para destruirlo. Yo he escuchado a muchos impíos decir: pero si Dios es tan bueno, ¿por qué permite que la gente muera? Si Dios es tan bueno, ¿por qué permite que la gente se enferme? Si Dios es tan bueno, ¿por qué permite que hayan atracos, que haya muertes injustas? Si Dios es tan bueno, ¿por qué no hace algo con nosotros? Dios siempre ha querido hacerlo. Y es un plan perfecto que usted venga a Él. Yo nunca he visto una gente que tenga una funda y que tenga mucho pelo, que se le recorta el cabello sin ir al barbero. Usted que tiene que hacer la diligencia y entrar al peluquero para que le corten el cabello. El que busca a Cristo, ese es el que va a encontrar a Cristo Jesús. El que viene a Cristo, ese es el que va a ser liberado. Dios no va a obligar a nadie a que sea libre. Dios no va a obligar a nadie a que le sirva. Dios no va a obligar a nadie a que sea cristiano. En más, oh gloria al que vive y que liberta. Usted no está obligado a ser cristiano, pero tampoco está obligado a ser impío. Usted no está obligado a que se salve, pero tampoco está obligado a que se pierda. Esto es cuestión de decisión. Si usted quiere ir al cielo, ejemplo usted tiene de gente que va para el cielo. Usted no puede ponerle de excusa al Señor que usted es muy joven, porque en el Evangelio hay un sinnúmero de jóvenes que le dijeron a Cristo sí y al diablo no, que le dijeron a Cristo sí y al mundo no, y están aquí sirviéndole al Rey de Reyes y Señor de Señores. La Escritura no registra que el Evangelio es para gente mayor, o que para gente anciana, o que para gente joven. Es para todo aquel que entienda que tiene un alma que salvar. Es para todo el sol que entienda que Cristo viene y que está a la puerta. El impío tiene que entender, a ver si lo dibuja como la palabra y quiere hablarle con palabritas sofisticadas, pero aquí lo que hay que hablar es la verdad y decirle al mundo que Cristo viene, que no se van a salvar por heredad ni por herencia. Usted no es salvo porque su madre sea cristiana. Usted no se salva ni que porque usted sea de la presidenta de la junta de vecinos. Usted no se va a salvar ni que porque usted vea una casa de 4 niveles. Hay muchos que creen que el evangelio nada más es para gente que eran delincuentes. El evangelio es para todo aquel que nació culpable. ¿Y cuáles fueron los que nacieron culpables? Los que son herederos de muerte. La palabra dice que por un hombre entró el pecado, por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Por si acaso usted creía que usted era inocente, usted también es culpable, bendito sea el Señor, y usted también necesita Rey de Reyes y Señor de Señores. El impío cree que es eterno, bendito sea el Señor, que nunca va a morir. Ellos están enfocados en el ahora. Ellos dicen, yo quiero gozar mi vida, bendito sea el Señor, pero yo no sé a qué que ellos le llaman gozar la vida, porque para usted, vecino, el gozar la vida es usted tomar un cigarrillo, tomar alcohol, irse, bendito sea el Señor, a una fiesta, y usted entiende que está gozando la vida, pero en realidad usted está acabando su vida. Ahora yo entiendo que el verdadero gozo lo tiene la iglesia, cuando la iglesia invoca el nombre del Dios Altísimo, que siente ese gozo eterno, cuando su presencia se manifiesta en nosotros, es ahí el verdadero gozo. Alabado sea el Cristo que vive y que liberta, un gozo que provoca paz, un gozo que provoca que tú, un gozo que te da fuerza, un gozo que te sana, un gozo que te liberta, y es ahí que está la verdad del Eterno. El mundo no tiene nada que ofrecer, pero el Rey de Reyes tiene mucho que dar. Tiene más que dar que nosotros que pedirle a Él. Él es el Todopoderoso, bendito sea el Cristo que vive y que liberta. La palabra establece que luego que este hombre y esta mujer fallan delante del Señor, empiezan a ocurrir ciertas cosas. Jehová sentencia la humanidad por ciertas actitudes, bendito sea el Señor. Pero qué triste leer en este texto cómo se expresa, bendito sea el Señor, el escritor, cuando dice que la maldad de los hombres era de continuamente el mal, y Dios dice, voy a desarraigar los seres vivientes al hombre, los animales de la faz de la tierra, porque su maldad va en aumento. Y le dice Jehová a Noé, yo me arrepiento de haber creado al hombre. Oiga, Jehová le dolió en el corazón haber hecho el ser humano, haber creado al ser humano. Mi alma adora al Cristo que vive, porque el ser humano a veces se comporta como animal, como bestia, se matan uno con otro. El ser humano no entiende que hay un Dios todopoderoso que hizo los cielos y la tierra, que está pendiente de todo lo que se mueve en este mundo. Alma mía, adora al Cristo que vive. La maldad está tan fuerte que la gente se mata entre familias, la gente mata al vecino, los jóvenes se matan por un teléfono, se matan por una novia, se matan por cualquier cosa, la misma familia se mata uno con otro, y todo esto es bíblico. La Biblia dice que en los tiempos finales se iban a levantar padre contra hijo, hijo contra padre, y que iban a haber ciertas situaciones, pero la palabra establece que todo eso iba a ser principio de dolores. Lo peor todavía no ha venido, lo peor todavía no se ha manifestado. Por tanto, el impío tiene que huir de la ira que vendrá. Algo fuerte se aproxima a la tierra. Lo que se mueve en el mundo no se va con campanita, ni con agüita, ni jálalo todo. Lo que se está moviendo en la tierra no se va con una cruz enganchada en la puerta de la casa. Los brujos no pueden detener lo que viene. Los satanistas no pueden detener lo que viene. Solamente el Rey de Reyes. Alguien que grite gloria. Alma mía, adora al Cristo que vive y que liberta. Lo que se está moviendo en el mundo no lo detiene gobierno, no lo detiene, bendito sea el Cristo que vive, ningún presidente. Fue Jesús que dijo que el mundo entero está bajo el maligno, y el maligno sabe que le queda poco tiempo. tiempo. Por eso hay una ola de muerte en la tierra, porque Satanás ha salido a hurtar, matar y destruir. Pero Cristo quiere darte vida, Cristo quiere darte salvación, Cristo quiere darte vida eterna. En gloria al que vive y que alimenta, dice el impío, cuando Dios me toque me convierto, cuando Dios trate conmigo me convierto. ¿Y qué es lo que tú quieres? Que Jehová te jale por la greña y te traiga para el culto y te diga, ven que tú vas a ser cristiano. ¿Qué es lo que tú quieres? Que Jehová te ponga una querella en un cuartel para que te convierta. ¿Qué es lo que tú quieres? Que te engañó en con 12 la iglesia o con M16 para que te convierta obligado. No es así que esto funciona, porque a ti nadie te lleva obligado a la discoteca, a ti nadie te da la cuca obligado. Tú lo haces porque tú quieres. A Dios se le sirve por amor, a Dios se le sirve por agradecimiento. Anda mi adora al Cristo que liberta. Es gloria al que vive. A Dios se le sirve por entrega, a Dios se le sirve porque usted entiende que Él está vivo. El impío a veces es extraño. Cuando llega la Semana Santa, lo que ellos llaman la Semana Santa, usted lo ve diciendo, si yo hubiera estado ahí. Cuando crucificaron a Jesús, yo saco un machete, saco una chilena, busco un cuchillito, yo le entro a tiro a todo el mundo para defender a Jesús, pero todo eso es bulto. Es gloria al que vive. Si tanto te dolió su muerte, ven, entrégale tu vida. Dile, yo no estaba ahí para darte agua cuando tú tenías sed, que te dieron vinagre. Yo no estaba ahí para defenderte cuando te estaban poniendo una corona de espinas, pero estoy aquí ahora y estoy dispuesto a decirte que sí, estoy aquí ahora, alma mía, a todo el Cristo que vive y que liberta. Alguien debería de batir la manito para arriba, grita gloria, que no te escucho. Yo siento como que hay gente que no ha llegado a la campaña todavía. Alguien debe de adorar a Dios. Quiero verte mover la mano para arriba, abre tu boca, desata tu lengua. ¿Dónde está la gente que bota fuego? Los que reprenden hasta por sospecha. Dile al diablo, ¿qué pasó? Que vinimos por la salva en esta noche. Es gloria al que vive y que liberta. Aquí usted está lejos, la plataforma está linda, pero usted está lejos. A mí me gusta el movimiento. Yo predico un Dios que se mueve, que tiene poder. Cuando su palabra fluye, donde cae da vida. Oh, gloria al que vive. Yo vine a buscarlo en esta noche a usted. Usted no puede estar ahí quietadito como que se quiere mucho porque ni frío está haciendo. Sacude esos brazos. Si hay alguien ahí como que ni adora, ni te deja adorar, mire, muévete de ahí. Que yo vine hoy para que Dios salve las almas y para que liberte a alguien en esta noche. Alma mía, adora al Cristo que vive y que liberta. Date esa manito para arriba, busca señal del cielo. Alabado sea el Cristo que vive. El que da una campaña y no adora, se va golpeado porque la tiniebla no juega. Nosotros estamos aquí en pocas palabras buscando chisme, que estamos fuera de la iglesia, estamos en otro terreno. Bendito sea el Cristo que vive y que liberta. Los aires están cargados. Alma mía, adora al Cristo que vive. Hay que adorar a Dios para que rompa el yelo, para que se caigan las cadenas en esta noche. Hay alma que salvar, hay vidas que necesitan de Jesús, hay gente que necesita liberaciones y Cristo quiere libertarlos. Pero esto se provoca con adoraciones. Esto se provoca cuando usted adora al Rey de Reyes. Aquí hay mujeres que cuando adoran abren los cielos. Yo te necesito en esta noche, abre tu boca, desata tu lengua. Hay gente que cuando mueve la manito arriba le dice a la tiniebla, quítate. O sea, adora al Señor, aleluya, en esta preciosa noche, que yo sé que Dios quiere hacer algo aquí de parte de Él. Bendito sea el Cristo que vive. Y hay alma que salvar, Cristo viene. Hay un ay sin hacha en los cielos, en los aires, algo que indica que la venida de Cristo está a la puerta. El pleito no está para muchachos. El que ande sin la presencia de Dios en estos días, Satanás se lo va a comer como yuca. Hay que llevar a Cristo a la casa, hay que llevar a Cristo a la familia, hay hay que llevar a Cristo a los barrios. Esto no está para muchachos, esto está fuerte. Hoy hay que vivir cuánto derramamiento de sangre, cuánta muerte a traición, muerte repentina, cuántas enfermedades, cuánta maldad sobre la faz de la tierra. La tierra está desafiando a Dios, el mundo está desafiando a Dios. Esto está tan fuerte, bendito sea el Señor, que ya en algunas naciones los niños tienen libertad de decidir qué es lo que ellos quieren ser. Oh, gloria al Cristo que vive y que liberta. Él le dan autoridad a los niños para que decidan si quieren ser hembra o si quieren ser varones. Un reto que tiene la iglesia, es un reto que tiene la humanidad. Ya hoy en día ni siquiera vestidito de niña le quieren poner a la niña, sino que la visten como si fueran mujeres viejas. Alma mía, adora al Cristo que vive y que liberta. Le quieren robar la niñez, la inocencia que tiene. Y para eso vino Cristo, para deshacer todas las obras del diablo, para deshacer todas las obras del maldad, para deshacer todos los planes que tiene el maligno en contra de la creación divina de Dios. Por tanto, en una familia tienen que haber gente que hablen con Dios, tienen que haber gente que tengan conexión con el cielo. Alguien tiene que haber en una casa que sea amigo del Rey de Reyes y Señor de Señores. Alguien tiene que servirle a Dios. Tiene que haber iglesia en los barrios. ¡Alma mía, adora a Dios! Tienen que haber gente que adore a Dios en una casa, que sirvan al Rey de Reyes. La gente ve la ola de muerte, niños muriendo, padres matando a sus hijos y luego se suicidan, matando a la esposa. Pero el mundo, lo que está, en lo que está en el mundo, las mujeres, lo que están, bendito sea el Señor, en estar en el medio. Los hijos no se les sueltan al diablo. Hay unas mujeres que se han mariote en el villal y son las 10, van y hacen un lío, tiran botella, arruñan la cara a todo el mundo y se llevan el moreno. Pero la hija tiene 11 y está en la calle y son las 3 de la mañana y a ti no te importa. Alma mía, adora al Cristo que vive y que liberta. Aquí hay que atender lo que tú tienes en la mano. Mi alma adora al Cristo que vive. No quiere que tu hijo sea un alcohólico, pero desde niño tú le dices, ve, cómprame una Jumbo Light y ve a tu hermano. No quieren que fume, pero desde niño le dice, tráeme media Marlboro. Y yo nunca he visto una mata de yuca dando plátano. Lo que el hombre sembrare, eso mismo se dará. Si tu hijo escucha que tú dices gloria a Dios, un día va a decir aleluya. Alma mía, adora al Cristo que vive y que liberta. Hay que empezar a luchar por la familia. Hay que empezar a hacer el trabajo divino de parte de Dios. Yo siento un ambiente en esta campaña. Es que Dios cubra lo que combinaron esta actividad. Los aires están cargados, el diablo está guapo, está herido. Se le atacó el nido de serpiente que tenía en el barrio. Demonios de alto rango que se mueven de techo en techo, de casa en casa, de madrugada. Esa canda fía, al María, adora al Cristo que vive y que liberta. A los fuertes que opera de madrugada, a mi asesino que no podían salir ni siquiera al patio de su propia casa, porque sentían que algo lo miraba. Algo fuerte Dios vino a deshacer aquí. Grita gloria en esta noche. Yo siento corriente del cielo. Hay gente que lo arropa la presencia de Dios. Gente que sabe que algo se ha estado moviendo. Yo siento mi amado aquí. Déjalo que se mueva. Déjalo que se mueva, que siento su gloria. Déjalo que te toque en esta noche. Un cayendo aquí a nuestro. El que tenga miedo puede marcharse. Pero alguien visitó la campaña. El miedo por Satanás para que aquí no se mueva ni una hoja. Pero yo le tengo una noticia al diablo. Al Dios que yo predico, no lo detiene campanita. Al Dios que yo predico, no lo detiene agüita con ruda. Al Dios que yo predico, no lo detiene ni el diablo. Él es todo poderoso. Se llama Jehová. Y está aquí en esta noche y quiere dar vida eterna, quiere dar salvación, quiere dar salvación. Yo siento gente que están subiendo al trono conmigo. Hay gente limpiando los aires mientras oran. Mujeres estaban sentadas ustedes se pudieron de pie y dijeron: hay que ser pleito esta noche. Oh, gloria al que vive y que liberta. Hoy es el último y gran día de la fiesta. Alma mía, adora al Cristo que vive. Hay que completar el número. Dámele la mano a alguien y dile: hay que completar el número de los que tenían que ser salvos en la campaña. Dile: hay que completar el número. Hay que completar lo que falta. Oh, gloria al que vive. Hay que adorarlo esta noche. Hay que completar el número. Lo que Jehová dijo que serían salvos en la campaña. La maldad está en aumento, Dios mío. La humanidad es el dolor de Dios. El hombre es el dolor de Dios. Le dolió en su corazón a Jehová haber creado al hombre. Digo, me arrepiento de haberlos hecho. Alabado sea el Cristo que vive. Que si Dios fuera humano, ya hubiese acabado con todos nosotros. Porque todos los días sale algo nuevo. Dios le da la vida. Y el ser humano es tan malagradecido que se come la roca que le da mi padre, la habichuela que le da mi padre, la carne que le da mi padre. Y se sienta en el patio de la casa que no le aprietan ni los botones. No puede ponerse ni la camisa. Y cuando pasa el vecino, le dice: vecino, ¿y usted cómo está? Aquí con unas alturas del diablo, porque ni lo que Dios le da se lo agradece. Maldicen los niños, son maldicientes, se ponen hasta bravos. Oh, pero ahora se ha detonado un grupo de vecinos poniendo querellas, porque la iglesia está predicando al aire libre. Si escuchan la bocina, tú lo ves que se transforma y dicen: ahí están esos locos. Ah, pues nosotros estamos los locos. Vamos a hablar de la loquera entonces, porque ellos dicen que nosotros estamos locos, pero ustedes están más locos que nosotros, porque ustedes le prenden vela a un muñeco que no habla, que no se mueve. O gloria que vive, le ponen comida a un muñeco que tiene boca porque se ha dibujado. Pero yo apuesto que ninguno de ustedes lo ha visto maticando. Le ponen moro de habichuela negra y el moro coge gusano y no se lo come. Al Cristo que yo predico, no hay que prenderle vela. Él es la luz del mundo. No le ponemos comida. Él que nos mantiene a nosotros. Oh, mi alma toda al Señor. Los que hayan de aquí para allá. En una ocasión, en el barrio donde yo me crié, se salió de control en una lluvia, una tormenta, una cañada, y arrastraba el lodo y se unió con el río y se metieron a un sector del barrio que le decían la cañada, porque ahí era que pasaba la cañada. Y yo recuerdo, bendito sea el Señor, que yo estaba ministrando en una vigilia en Gualey y me llama, bendito sea el Señor, mi pastor, y me dice: Belsa, se metió el río en el barrio. ¿Dónde tú estás? Le digo: acabo ahora mismo de salir, alabado sea el Señor, de la vigilia. Iban a ser casi las 6 de la mañana. Alabado sea el Cristo que vive. Y él me dice: coge para acá, aquí estamos grupos, hay gente que están atrapados, que no pueden salir. Llegué a la casa, solté la Biblia, bendito sea el Cristo que vive. Me puse un calzado más cómodo, arranqué también para el río. Cuando llegamos al río, bendito sea el Señor, donde se metió la cañada, había un casa que no se le veía ni el techo ni el cine. Alma mía, adora al Cristo que vive. Pero cuando nos mandan a nosotros para un lado, a mí, al copastor de la iglesia, y a dos hermanas más, coquemos para un lado y por ya se escucha una voz de alguien llorando. Cuando nos acercamos, es una señora mayor. Ya, bendito sea el Cristo que vive. Ya el agua estaba a punto, bendito sea el Señor, de subir hacia donde ella estaba. Ella estaba encima del comedor. Alabado sea el Cristo que vive. Cuando el copastor y otra persona, un impío, empiezan a empujar la puerta para entrar, que no pudieron, entonces rompieron una ventana. Cuando entramos, yo le digo a ella: ven, mamá, que vinimos a sacarte de aquí, corre. Oh, gloria al que vive y que liberta. Y le dice el varón: venga, móntese aquí a mi espalda, porque era una señora mayor. Y ella me mira y me dice: mi hija, sácame todo lo que yo tengo ahí en esa habitación. Corre, bendito sea el Cristo que vive y que liberta. Sácalo y me lo entrega allá afuera. Yo pienso que tiene nieto ahí adentro, o que hay alguien con vida ahí adentro. Cuando logramos romper la ventana que une la habitación habitación, con esa habitación que miramos, eso está lleno de cuadros ahí, de muñecos, eso está lleno de todo. Y yo hasta me reí, volví para atrás y le dije al copastor: copastor, aquí hay una gente que están a punto de ahogarse. Y él me dice: Belsa, no relaje, si corre un peligro vamos a sacarlo. Y yo: no, yo quiero que usted vea quiénes son primero. Era Cristo que vive y que libera. Eso que conmigo rápido, cuando mira por la ventana, que me que lo que hay ahí son imágenes, que hay cuadros, que lo que hay un grupo de asuntos de hechicería, alabado sea el Cristo que vive, de santería y todas estas cosas. Él me mira y me dice: no juegue, vámonos. Digo: no, de aquí yo voy a predicar un mensaje, déjame hablar con la doña, que todavía el agua le falta un poquito para subir. Le digo: mamá, ¿tú crees que esa gente tiene poderes? Me dice: sí, mi hija, yo heredé de mi tatarabuela, eso es lo que me acompaña, lo que me da fuerza. Le digo: mamá, pero de verdad, hija, ¿tú crees que eso tiene poder? Me dice: sí, mi hija, de por Dios, sácalo, que el agua no se me lleve ni uno. Le digo: vamos a hacer algo, yo la voy a sacar a usted, y si ellos tienen poder, que salgan solos, se van a la mierda al Cristo que vive y que vive. Porque no había el Señor, porque se queda mirando y lo mira: mamá, hombre, que el que vive, yo me congrego allá arriba. Si esos muñecos salen de ahí, yo no voy a predicar más yo. Pero si ellos no salen, usted se convierte a Cristo y me le da palo por donde quiera que usted se mueva. Alma mía, adora al Cristo que vive. Recuerdo que sacamos a la doña, creció más el río, desapareció todo eso. Luego, ¿qué pasa? Que lo refugian a todos en una escuela. Bendito sea el Cristo que vive. Antes la gente, cuando los ríos se le llevaban a la casa, le entraban para la escuela. Eso es ahora que no lo entran porque tienen un tigueraje. Hay una gente que se muda para la villa del río. Cuando el río se le lleva a la casa, cogen para la escuela, y hasta que no le dan casa propia, no quieren soltar la escuela. Pero cuando le dan la casa, la alquilan y vuelven para el río. Alma mía, adora al Cristo que vive y que alimenta, porque la multiplicación de la maldad que tiene el hombre, es toda miedo. Mi alma bendice al Cristo que vive. Cuando llega un domingo, yo estoy en la iglesia, en el altar, que voy a predicar donde me congrego, y yo recuerdo, bendito sea el Cristo que vive, que fueron a buscarme, y el pastor me dice: Belsa, ahí está la mujer de los otros días, la que sacaron de allá de la cañada, está brava y dice que no se va hasta que no hable contigo. Yo me paré, pero estoy extraña. Digo: cuidado, si es conmigo el problema. Cuando llego a la puerta, le digo: dígame, mamá. Y ella brava me dice: yo vine a convertirme. Alma mía, adora al Cristo que vive y que liberta. Gloria al Señor. Le digo: pero ¿por qué está tan brava? Me dice: la gente esa que estaban en el cuantico son tan malos que no solamente el río se lo llevó a ellos, sino que dejaron que también se me llevara a la casa. Y yo le dije: hasta que si le viera dejar la casa, que el río no se la lleva. Alma mía, adora al Cristo que vive y que liberta. Yo siento que hay un pueblo que no está aquí todavía. Grita gloria, que yo no te siento en esta noche. Alguien debe de adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. El mundo dice: los cristianos son locos. Nosotros estamos cuerdos. Nosotros no le ponemos la tapa a demonios ni arenque tampoco. Nosotros no hablamos con Dios de madera. Nosotros no hablamos con Dios de papel. Nosotros estamos tan cuerdos que adoramos a un Dios que no lo vemos, pero lo sentimos. Alma mía, adora al Cristo que vive y que alimenta. Anda, dámele la mano a alguien y dile: yo no lo veo, pero lo siento. Alma mía, adora al Cristo que vive y que alimenta. Dile: yo nunca lo he visto, pero está sobre mí y me llena con su poder. Ese es nuestro Dios, que tiene vida, que se mueve, que no hay poder de la tiniebla que pueda detenerlo. Ahí todavía está esa mujer y todavía es cristiana. Y donde quiera que vea un cuadro, ya usted sabe, se arma. Alabado sea el Cristo que vive una guerra sin cuartel, porque empieza a decir: eso no tiene poder. Alabado sea el Señor. Y de verdad, el impío pone una cruz de piñón y que en la puerta de la casa, para que no entre Satanás y los demonios. ¿Y tú crees que Satanás le tiene miedo a una cruz de piñón? Si se te tira a la casa y lo que encuentra una cruz de piñón, la agarra y te da una golpea con ella. Hay otros que ponen una cerradura. Yo no sabía que tu casa era un caballo, porque a los caballos que le ponen cerradura, dije, para que los malos no entren. El pan ha subido, y estando tan caro el pan, Hay un tío que está comprando pan para ponerlo en la puerta con 1100 cinticas de colores. Oh, gloria al que vive. Pero si tú dejas la casa a Cristo, Satanás va a ver un letrero que dice retrocede, que esta es propiedad privada. Donde está Cristo, el diablo no entra. Donde está Jesús, los demonios no caben. Donde está el rey de reyes, los demonios no caben. Y esa es la parte donde usted tiene que ser inteligente y ser sabio. Bendito sea el Cristo que vive y que liberta. Donde está el rey de reyes, los demonios no pueden entrar. Entonces usted lo que necesita es cambiar de equipo, un cambio de gobierno. El que no le sirve a Dios, en cualquier momento Satanás lo usa, en cualquier momento te ordena algo. La mayoría de gente que se suicida es porque Satanás lo lleva al suicidio. Le hace entender que no hay otra salida, que tú no vales nada, que lo único que tú tienes para descansar, para salir de tanto sufrimiento, es suicidarte. Alabado sea el Cristo que vive y que liberta. Y hay gente que lo convence, pero con otro no ha podido. ¿Usted cree que a los cristianos, a muchos que han peleado fuerte batalla, no le ha dicho mátate, que Dios te va a entender? Lo que pasa es que cuando alguien está lavando con la sangre de Cristo y Satanás le dice mátate, uno le dice mátate tú. Alma mía, don al Cristo que vive y que liberta. Tírate del puente, tírate tu diablo, que mi alma tiene dueño. Yo le pertenezco al rey de reyes y señor de señores. Pues hay que aceptar a Cristo, hay que entregarse a Cristo, porque esto se acaba, esto se acaba. Esto está fuerte. Usted va a un colmado y hasta el dinero tiene un olor a de todo, porque a veces salen ellos y que a buscar brujería para vender en el colmado. Pero el que tiene a Dios depende de Dios, ama a Dios, se refugia en Dios. Alabado sea el Cristo que vive. La gente se suicida hasta por una pareja, por una novia que tiene, lo abandonó, va y se quita la vida, va y se da un tiro, va y se tira del puente, y a las dos semanas esa pareja tiene otra. O sea que si tú te matas, tú pierdes. Bendito sea el Cristo que vive y que liberta. En el mismo velorio lo está buscando, ese mismo día le quita el número. Aquí lo que hay es que entregarse a Jesús. Aquí lo que hay es que entender que este cacarón va a coger gusano, que lo importante es que tu nombre esté inscrito en el libro de la vida. Aquí no importa que usted tenga un cuerpazo, que usted viaje, que usted tenga la vaca, que usted tenga dinero, que usted tenga un vehículo del año, que vive en la mejor casa de este sector. Si usted no tiene a Cristo, está vacío. Si no tiene a Cristo, le hace falta algo. Usted puede vivir con la persona que usted ama, puede tener a su madre, puede tener a sus hijos, puede tener dinero, puede tener visa europea, visa americana, y si Cristo no entra en su vida, siempre va a sentir que le hace falta algo, que algo le necesita para completar, que está vacío. Por eso que le dicen a los cristianos que nosotros somos locos, que somos raros, que somos masoquistas, porque aquel impío comiendo bueno y no tiene paz. Y nosotros a veces lo que nos toca comer una rubia, que es una rubia, un plato de arroz blanco con huevo. No hay para nada, porque cuando usted está en guerra, hasta la pacofilo traiciona. Alma mía, don Cristo que vive y que liberta. Y usted comiéndose su plato de arroz blanco con huevo, o de guineíto nada más con el aguacate, usted siente gloria. Y mientras se da la primera cucharada, dice mi alma adora. Se da la otra, dice todavía me queda Dios, y en la próxima dice todavía me queda fuego, porque la victoria del creyente no es lo que tiene, sino que Jehová está con nosotros como poderoso gigante. Y eso es lo que usted tiene que entender, vecino, que usted necesita rey de reyes, que Satanás no respeta rango. Antes yo escuchaba siempre, bendito sea el Señor, desde que empecé a tener edad en adolescencia, que los viejitos se morían adelante. Ahora se invirtieron los papeles, los jóvenes, Satanás el rolo que le está pasando. Oh, gloria al que vive y que liberta. Cada ratico usted ve en la noticia, yo no sé si usted vio en estos días como mataron un jovencito, y los que lo estaban matando hasta lo grabaron mientras lo mataban. Ellos creían que era un pollo que estaban matando. Alabado sea el Cristo que vive y que liberta. Y uno se cansa de decirle a los jóvenes, sal de allá afuera, que en el mundo no hay nada que buscar. En el mundo hay muchas traiciones. Hay amiguitos que están contigo ahora y ahorita se ponen de acuerdo con otro y te matan. A quien tú necesitas, al rey de reyes y señor de señores. El que te brinda droga no es tu amigo. Alma mía, adora al Cristo que vive y que alimenta. Pero oiga como él impío. Si usted le brinda a Cristo, se pone un bravo. Pero alguien le brinda droga y lo que hace es que se ríe. Anda y adora al Cristo que vive y que alimenta. Compran la cerveza, compran el ron, compran la droga con su dinero. La salvación es gratis y no la quieren. Mi alma bendice al Cristo que vive. Aquí nadie que va, no te va a cobrar un peso por salvarte, porque Cristo pagó el precio de tu libertad. Él fue molido por nuestros pecados para que tú puedas entrar al reino de los cielos. Él se entregó en tu lugar. Oh, bendito sea el Cristo que vive. Es la hora de decirle que sí a Jesús. Es el tiempo para entregarse a Cristo. Joven, tú que estás aquí, que quizá el enemigo te arropa y te arropa, tú que piensas que no puedes salir de las drogas, hay una salida, se llama Jesús. Hay jóvenes que usted le predica y dice: sierva, tengo mucho lío, tengo muchos problemas, no puedo andar desarmado. La mejor armadura que tú necesitas es la que otorga el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Tener a Cristo mejor que tener una sirena, tener a Cristo más fuerte que tener una doce, tener a Cristo lo más grande que pueda tener un ser humano. Necesitas a Jesús. Porque el que se muere sin Cristo, le pueden prender 1000 velas y usted se murió puro. Porque Cristo es la luz del mundo. No se lleve de esa gente que andan por ahí con falsa doctrina y falsa religión. Dice que si usted se muere cuando le hacen 9 días, lo llevan para el purgatorio. ¿Cuál purgatorio? Eso no existe. Hay un cielo y hay un infierno. Oh, gloria al que vive y que liberta, y usted lo decide vivo. Por eso dice el escritor, el evangelista de Eclesiastés, que es mejor perro vivo que león muerto. Bendito sea el Señor, alabado sea el Cristo que vive. Usted se muere y no cree que todo termina, ni que yo voy a gozar mi vida ahora, que cuando yo me muera todo acaba. No, hay una vida después de la muerte. Usted va a compadecer delante del tribunal divino. Y usted le va a dar cuenta a Dios por lo que hizo, porque Cristo no murió en vano. Y la Biblia dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. Y los hombres amaron más la tiniebla que la luz, porque sus obras eran malas. Pero Dios no quiere la muerte del impío. Dios lo que quiere es que el impío proceda al arrepentimiento. Dios no quiere que te maten, pero Él no te va a obligar a ser cristiano. Alma mía, adora al Cristo que vive. Cuando Cristo llega una vida, lo cambia. Te limpia, te pone bonito. Yo conozco gente que eran delincuentes, que estaban en vicios, en drogas, en situaciones en la calle, que cuando se convierten, Dios lo pone tan lindo, que cuando llega un banco, creen que un funcionario del gobierno, hasta le abren la puerta, porque Dios empieza, oye, al que vive, a poner una decencia, y esto uno lo goza, porque uno dice, yo estaba atado, ahora estoy libre por el poder de la sangre del Rey de Reyes y Señor de Señores. Tú tienes un alma que salvarte por Dios. Tú necesitas Jesús. Escapa como gacela de la mano del cazador. No siga viviendo sin Dios, sin esperanza. Tú necesitas a Cristo antes de que sea tarde. Huye de la trampa que tiene Satanás. Escapa, que hay gente que corre peligro desde el primer día de la campaña. Hay una voz de alerta en el aire. Esta campaña no a lo loco. No fue que la sierva se emocionó. Es que hay algo que Dios quiere detener. Y adora al Cristo que vive y que alimenta. Pues Jehová te ordenó que la iglesia salga para la calle, alcanzar la vida. Algo se aproxima fuerte, y el impío tiene que entender que la única escapatoria es el Rey de Reyes. Cristo quiere libertarte a su nombre. Esto es lo mejor que te puede pasar ser cristiano. Lo mejor, yo me arrepiento de algo, y es de no haber sido cristiana desde niño. Si yo hubiese sido cristiana desde niño, me hubiese ahorrado mucho dolor, mucho sufrimiento. Y quisiera, si yo tuviera la oportunidad de decirle que sí a Cristo 1000 veces más, 1000 veces más le digo que sí, porque Él ha sido bueno. La mujer dice, yo no me convierto porque mi marido no es cristiano. Y usted sabe cómo es, sierva. Para yo convertirme, él tiene que ser cristiano, porque yo no lo veo en el mundo solo. El que es malo es malo. Usted puede ser impía y vestir como usted quiera, y a hombre no lo amarra ni hijo ni curva. Porque cuando el hombre es malo, tú puedes ir a rubia y se te va con la morena. Grita gloria si tú estás aquí en este día. Hombre, ya que vive y que libera. Mi que no, a mi esposa son flacas que le gusta, pero se va con la gordita. Y no es porque él quiere, que el diablo es malo. Y él es que opera en la tierra. Y Satanás lo que quiere pisotearte, humillarte, alabado sea el Cristo que vive. Usted no ve cómo está el sistema. Yo se lo digo a la mujer y no me creen. Ellas se están poniendo la peluca rubia, se la ponen morada, se la ponen roca, se la ponen verde, se la ponen azul, y el marido se le ha ido con una que tiene el pelito así de largo, porque no es lo mismo tener la gracia que ser gracioso. Ahora, en el evangelio, yo conozco unas mujeres que no tienen unos gran cuerpazos, no son ni que rubias con ojos verdes, pero tienen 30 años de casada y el marido todavía le dice mami. A María, don Cristo, que vive y que liberta. Es que tener a Dios es tenerlo todo. Cuando usted tiene a Cristo, bendito sea el Señor, Cristo te entrega una gracia que sobrepasa a todo entendimiento humano. Algo fuerte hay en el que le sirve al Rey de Reyes. Por eso tú que eres cristiana, no dejes que nadie te baje la autoestima. Tal vez tú no tienes mucha culpa, pero tienes a Dios. Y tomaría una de esas mujeres que son 90, 60, 90, con este candelazo del cielo que hay en nosotras, que cuando adoramos a Dios sentimos corriente y sentimos que el Todopoderoso está en tu vida y está en mi vida. Así que levante esa mano para arriba y no dejes que el diablo te apague el gozo. Esos cristianos no pueden andar como que lo están obligando a ser cristiano. Usted salió para la calle y alguien lo saluda, aunque te esté cayendo a pedazos. Varón, como tú estás en victoria, bendecido y prosperado. Hoy no soy hijo del dueño. Pero cuando usted va como que lo tienen encañonado para que le sirva al Señor, alguien cree que usted lo están obligando. Eso, el pueblo que como que adora obligado, a mí no me gusta. ¿Por qué tipología de aquel que le dieron latigazo para que ayude a Jesús con la cruz? Sin embargo, hubo alguien que dijo, después que ustedes lo bajen de la cruz ya muerto, regálenme su cuerpo para yo ungirlo. Al María, don al Cristo que vive y que liberta. Voluntariamente le entendía. Y mi Dios es tan poderoso que Jesús, estando en la cruz crucificado, salvó un alma con los clavos puestos. En agonía salvó a uno que estaba ahí. Usted ha leído la escritura. Uno de los dos que pusieron al lado de Jesús crucificado le dijo, Señor, si de verdad tú eres el Hijo de Dios, sálvate y sálvanos nosotros también. Y el otro le dijo, ¿acaso no tiene temor de Dios? Ese hombre no ha hecho nada malo. Y mirando a Jesús, oh gloria que vive, le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando entres a tu reino. Y Jesús le dijo, de cierto te digo, hoy te estarás conmigo en el paraíso. Le quitó uno al diablo para que Satanás entienda que el dueño del poder es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero para que te goce, aún después que murió, le quitó otro. La Biblia dice que luego que Jesús muere, los soldados, bendito sea el Señor, disputaban, tiraban suelta por su túnica. Cuando Jesús muere, uno de los soldados dice, verdaderamente, este era un hombre justo. O sea que él también creyó. Dice diablo que Cristo vino a libertar como quiera. El que quiera ser salvo va a ser salvo. El que quiera ser libre va a ser libre. El que escape de la mano de la tiniebla tiene un refugio eterno que se llama que su alma viva. A todo el Cristo que vive y que liberta. ¿Dónde está el pueblo que grita gloria? ¿Dónde está la gente que siente a Dios? A través de la palabra del Eterno. Corre vecino. Únete a la maldad que hay en este mundo. Escapa de la ira que vendrá. Él es todopoderoso. Él salva todavía. Todavía limpia. Todavía él quiere libertad. Si un leproso le dijo, Jesús, si tú quieres, puedes limpiarme. Jesús le dijo, yo quiero. Si tú quieres ser libre, no hay poder humano que te impida la liberación. Si tú quieres ser salvo, nadie impide que tú seas salvo. Porque el plan de Dios es salvar a todo aquel que necesita la salvación. A todo aquel que quiere vida eterna. A todo aquel que quiere entrar al reino. reino de los cielos. Oh, gloria al que vive. Llegó la hora de tú decirle que sí a Jesús. Desde que tú naciste, Dios te está dando oportunidad. Llegó el tiempo de escoger. Llegó el tiempo de tú tomar la decisión. Josué tuvo que pararse un día con autoridad y decirle al pueblo: bendito sea el Señor, elijan ustedes a quien ustedes van a servir, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Alma mía, bendice al Cristo que vive. Nosotros ya decidimos, pero te toca decidir a ti. Tú tienes que decidir para quien tú quieres vivir, a quien tú quieres servirle, a quien tú quieres adorar. Cristo te dio la vida y quiere guardar tu vida y salvar tu alma. Satanás lo que quiere matarte, destruirte. A Satanás no le interesa que tú estés bien, pero Cristo vino a darte vida. Cristo vino a salvarte. Cristo vino a buscarte. Él no quiere que tú te pierdas. Hoy es noche de salvación. Hoy es noche de buenas nuevas. Hoy es noche de darle el sí a Cristo, que el tiempo se acaba. Aleluya. Todo el que está aquí sabe el día que nació, pero nadie sabe la fecha que va a morir. Por eso es que hay que estar preparado para el día que partamos de esta tierra, no podamos ir al lado de nuestro Señor, al lado de nuestro Salvador. Usted no ha visto que cuando los cristianos llegan a un culto, a un mortorio, lo primero que preguntan: ¿era cristiano? Cuando nos dicen si era cristiano, oh gloria a Dios, consuélate que se está seguro. Pero cuando nos dicen no, no era cristiano, uno siente un dolor en el corazón. Le dice: ay hombre, nos entregó al Señor, porque uno sabe que hay una vida después de la muerte y que el que muere sin Cristo le pueden cantar número 20 del himnario y usted se murió sin Cristo. Alabado sea el Cristo que vive y que liberta. Le pueden ir a hacer mortorio, lo pueden enterrar con música, como hacen los muchachos del barrio, que cuando le matan a un compañero o se muere, lo entierran con música, le echan los Jordan, le echan los Nike. Échele todo lo que usted quiera, hasta lo Adidas, que para donde él va no se lo va a poner. Alma mía, adora al Cristo que vive y que liberta. Le echan cerveza, le echan ron, y ellos van bebiendo, van calibrando y llevan su música de que yo te extrañaré. Usted puede cantar lo que cante y ya no escucha esto. Y para donde va la gente que se muere sin Cristo, no hay agua ni de botellones, no venden marí ni agua de fundita. Ahí lo que hay es candela por todos los lados. Por eso que Dios, usted nunca ha analizado, hablo con los que están aquí que no son cristianos, usted nunca por su mente, inteligentemente, porque hay gente que no tiene sabiduría, bendito sea el Señor, pero algunos son inteligentes. Ahora la Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Por eso usted es inteligente, pero todavía no es sabio. Usted va a ser sabio cuando usted entienda que Cristo quiere darle vida, que murió por usted en la cruz del Calvario, y que usted le diga que sí a Jesús. Alabado sea el Cristo que vive y que liberta. Pero inteligentemente, usted nunca ha pensado, ¿pero de qué me quiere librar Dios que entregó a su Hijo unigénito para que muera de esa manera? ¿De qué tan grande me quiere librar el Eterno? ¿Qué tan fuerte puede pasar en mi vida si muero sin Cristo, que le envió a su Hijo unigénito en mi rescate? ¿Cómo alguien puede sufrir tanto camino al Gólgota, resistir tanto dolor que de su rostro salían grandes gotas de sangre? Alabado sea el Señor, porque de lo que estaba viviendo, alabado sea el Cristo que vive, se le rompieron vasos capilares y empezó a botar sangre. Su sudor era como gotas de sangre. Usted nunca ha analizado, pero ¿de qué tan fuerte me quería librar Dios? ¿De qué tan grande me quería librar Dios? ¿Dónde será que irá mi alma después de la muerte? ¿Por qué Dios entregó su único hijo para que muera así? A su Hijo Génito, que se hizo un maldito, murió en forma de cruz, fue azotado. Mi alma adora al Cristo que vive. Con lo que azotaban a Cristo, tenía una punzada que cuando lo golpeaban se enterraba en su piel. Cuando volvían y los alaban, traía la misma carne. Alma mía, adora al Cristo que vive. Todo eso lo soportó por ti, por mí. En cada gotica de su sangre tenía tu nombre, tenía el mío. Me parece ver a Cristo, tengo que morir por ello. Si yo no muero, ellos no vivan. Ahora, por ahí anda una religión que está enseñando que Jesús no murió. Si Jesús no hubiera muerto, yo no estuviera aquí. Ahora lo que no se quedó muerto, él resucitó al tercer día. Pero no es como ellos dicen. Ellos dicen que Satanás mató a Cristo. ¿A cuál Cristo? Cuidado si tú estás hablando de un Jesús que es primo tuyo. pero del Cristo que yo predico, Él dice en su palabra, yo entregaré mi vida y la volveré a tomar. Si yo te invito a donde enterraron los padres de la patria, vamos a encontrar una cruz en su tumba que dice, Epede, en paz descanse. Si te invito a donde enterraron un familiar tuyo que era impío, nos vamos a encontrar con una cruz en su tumba que dice, Epede, en paz descanse. Si vamos donde enterraron a aquella gente eminente que pasaron por el gobierno, que fueron libertadores, bendito sea el Señor, aún de nuestra patria, hablando en términos secular, nos vamos a encontrar con una cruz en su tumba que dice, Epede, en paz descanse. Pero si yo me traslado con ustedes a la Nueva Jerusalén, donde pusieron los restos de Jesús el día que murió, no vamos a encontrar una cruz que dice EPD, no vamos a encontrar un letrero que todavía está vigente que dice, ¿por qué buscar al que vive dentro de los muertos? Porque nuestro Cristo vive, y porque Él vive, nosotros también vivimos. Alabado sea el Cristo que vive y que liberta. Ese es nuestro gozo, y esa es la vergüenza de Satanás, que Cristo anuló el acta de los decretos que habían contra nosotros, exhibiendo su victoria en la cruz contra principados, potestades. La Biblia dice que triunfó sobre ellos. En la cruz es el dueño de la autoridad, es el que cabalga en el torbellino, ese que yo predico, el que tiene los ojos como llama, ese mi alma adora al Cristo que vive, que ni la tumba, ni la muerte, ni el infierno pudo detenerlo. Ese se llama Jesús y quiere darte vida eterna, Él quiere darte salvación, Él quiere que tú le sirvas. La maldad ha ido en aumento, y eso va a provocar la ira de Dios sobre la tierra. Hermano, la gente dice que Dios no juega. Dios no es muchacho. Dios no es muchacho. Dios no juega. Ellos dicen, Dios tiene los juegos prestados. En realidad, Dios no juega. Dios ha dejado el mundo quieto, pero cuando le jale la soga, nada más mire que con el COVID puso que a todo el mundo le temblara hasta la canilla. Controló todas las naciones, todos los gobiernos. Los médicos no encontraban qué hacer. La gente que trabaja en área de epidemia no encontraban qué hacer. Esta es la hora que andan todavía buscando en su mente. Alabado sea el Cristo que vive. Y aunque las personas nada más se enfocan en el COVID, hay un sinnúmero de situaciones que hacen mucho que están en el aire. Bendito sea el Cristo que vive. Pero todo eso no se acaba ahí. Todavía hay muchas cosas bíblicas que tienen que manifestarse. Esto se va a poner que nadie lo va a aguantar. Pero la iglesia del Señor está fundamentada sobre la roca inconmovible que es Cristo Jesús. Por tanto, este es el llamado en esta noche al arrepentimiento. Este es el llamado en esta noche hacia la vida eterna. Esta noche es la noche de decirte que escape de la ira que vendrá, que acepte al Rey de Reyes como tu único y suficiente Salvador, que Cristo quiere salvarte, que Cristo quiere darte vida, que tú tienes un alma que salvar y que la muerte de Cristo no fue en vano. Yo quiero el pueblo conmigo en el trono. Yo quiero hacer el llamado. Yo necesito a la gente de Dios en comunión. Comunión es coinonía. Acuerdo mutuo. Hay gente que entra en comunión con los ojos abiertos. Pero hay otros que ven más cuando lo tienen cerrado que cuando lo tienen abierto. Todo el que está aquí entre conmigo al trono y vamos a tirar las redes, Padre. Yo he predicado tu palabra. Atráelos a ti, Señor mío. Yo no salvo, yo no libero. Eres tú quien hace todas estas cosas. Espíritu de Dios, a ti es que te toca. Yo quiero ver vidas para mi Señor en esta noche. Yo quiero hacer el llamado a todo aquel que está aquí que no es cristiano, que entiende que tiene un alma que salva, que no ha dado ese paso, que no pasó en esta semana de campaña. Yo quiero verte para Cristo en esta noche. Yo quiero ver vidas para mi Señor y quiero la iglesia en movimiento. Observa quién está a tu derecha, a tu izquierda, y dile, el llamado es contigo. Tú tienes un alma que salvar. Jesús te llama a ti para vida eterna. Él quiere salvarte, Él quiere libertarte en esta noche. Corre, mi Señor está aquí, te llama. La Biblia dice en el San Juan 7:37 que en el último gran día de la fiesta Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Quiero ver vida para el Señor. Vamos a ver, quiero ver quién me dice: yo quiero entregarme a Cristo en esta noche. Alabado sea el Señor, levántate, Jesús te llama. Si estás aquí en esta noche, no te vayas sin Jesús. Procede al arrepentimiento, da un paso de salvación. Mi Rey te llama en esta noche. Quiero ver vida pasando. ¿Quién me dice, predicadora? Yo quiero entregarme a Cristo en esta noche. Yo quiero ponerme en la mano de mi Salvador. Yo quiero salvarme en esta noche. Corre, levántate, Jesús te llama. Quiero verte para mi Señor. Alguien pasando, alguien diciendo: yo quiero a Cristo en esta noche. Y la vecina de los lentes allá atrás, ¿te gustaría aceptar a Jesús como tu Salvador? El llamado no es para humillarte, para brindarte a Cristo. Él está aquí, te llama. Quiero verte para Jesús en esta noche. Atrévete a ser salvo. Jesús está aquí, quiere darte vida. Corre, ven a Él, hoy es noche de vida eterna. ¿Te gustaría entregarte a Jesús? ¿Te gustaría entregarte al Rey de Reyes y Señor de Señor? Quiero verte para mi Jesús en esta noche. Ven a Él, noche de salvación, noche de vida eterna. El llamado no es para humillar a nadie, ¿eh? Este es mi trabajo. Bendito sea el Cristo que vive y que liberta. Quiero ver vida para el Señor. ¿Te gustaría aceptar a Jesús en esta noche? ¿Te gustaría entregarte a Cristo? Ven a Él. Mi Rey te llama para salvación. Dígale eso, te queda. Dígale eso, te queda. Te quedas sin Jesús. Te quedas sin el Eterno. Ella no quiere a Cristo. Quiero ver a alguien para mi Señor. Alguien para Cristo. ¿Quién me dice: yo quiero recibir al Rey de Reyes? ¿Quién me dice: yo quiero entregarme a Cristo en esta noche? Corre, levántate. Jesús te llama para vida eterna. Jesús te llama para salvación de tu alma. Noche de salvación. No te vayas de acá sin Jesús. No te vayas de acá sin Cristo. Tú tienes un alma que salvar. Jesús te ama y quiere salvarte, quiere darte vida eterna. Aquí hay muchísimos vecinos. Yo quiero ver a alguien que me diga: yo quiero entregarme a Cristo. Yo quiero aceptar al Rey de Reyes. Yo quiero que Él me salve. Yo quiero que Él prepare mi alma, prepare mi vida para el día que tenga que presentarme delante de Él. Una vida para Jesús. Quiero ver las almas para Cristo en esta noche. Corre, vecino, Jesús te llama. Corre, Jesús quiere libertarte. Jesús quiere salvarte. Él está aquí en esta noche y quiere darte vida eterna. Quiero ver una mano levantada de una vida que quiere aceptar a Jesús en esta noche. ¿Quién le dice sí a Cristo en esta noche? Corre, atrévete a decirle que sí a Jesús en esta noche. Quiero verte para mi Señor. Una vida para Jesús. Denme un momentito en el llamado, por favor. Alguien para Cristo en esta noche. Alguien que me diga: esta es la noche de yo ponerme la mano de Dios. Esta es la noche de yo entregarle mi alma y mi vida al Rey de Reyes. De esta campaña yo no me voy sin Cristo. Yo quiero llevarme a Cristo a mi casa en esta noche. Corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, date prisa como Zaqueo. Date prisa, descende, que Jesús te llama. Corre, mi amado te llama para vida eterna en esta noche. Alguien más para Cristo en esta noche. Una vida más. Alguien que quiera entregarse al Señor en esta noche. Ven pasando, que Jesús te llama. Ven pasando, que Jesús quiere darte vida. Levántate, corre, dile a Jesús: aquí estoy. No tengo mucha fuerza, pero aquí estoy, quiero servirte. ¿Van a aceptar a Jesús? ¿Van a aceptar a Cristo? Denle ese aplauso al Señor. Y la niña que pasó, ¿vas a entregarte a Cristo? Ella dice que sí. Denle un aplauso al Señor. Quiero ver a alguien más. Denle un segundito chiquitico, no se me vayan. Quiero ver a alguien más. Alguien más. Alguien más para Cristo. Hay un coro que dice: la meseta servida, llegó Jesús. Y todo va pasando y falta tú. La meseta servida, llegó Jesús. Y todo va pasando y falta tú. Y falta tú, amén. Y falta tú. Y falta tú también, y falta tu corre. Levántate, Jesús te llama. Noche de salvación, noche de vida eterna. Alguien más para Cristo, alguien más que quiera aceptar al Rey de Reyes y Señor de Señor. Y el vecino aceptó a Cristo ya. ¿Te gustaría entregarte a Cristo en esta noche? Hoy es noche de vida eterna. Hoy es noche de salvación. Si oyera hoy la voz de Dios, no endurezca tu corazón. ¿Te gustaría aceptar a Jesús como tu Salvador? Ven a Él en esta noche. Él está aquí, te llama, quiere darte vida eterna. Atrévete a ser salvo. ¿Qué dice Él? Después puede ser tarde. Si la muerte viene hoy, nadie puede decirle, ven el lunes, que el domingo yo voy con un teté. La muerte no respeta rango. Cuando la muerte llega, a menos que Dios dé la orden para que retroceda, si a usted lo fueron a buscar, usted se va. Mi alma bendice al Señor. Y qué triste sería que con 5 días de campaña en esta emplanada, su alma se pierda. Bendito sea el Señor. Porque yo quiero decirle a usted que todo el que escuchó estos 5 días de campaña, usted está preso. Para salvación o para perdición, ya usted no tiene excusa. Cuando usted le diga a Dios, a mí nadie me predicó, es como que si te pasaran una pantalla por el frente donde tú vas a refrescar tu memoria y vas a ver todos los días que alguien te dijo que Cristo te ama. Todas las veces que usted vio hasta una guagua, un vehículo de esos que trabajan, bendito sea el Señor, el transporte público que tiene un letrero atrás que dice Cristo salva, o Cristo viene, bendito sea el Señor, o Cristo te ama. Porque es una forma también de predicar y de Dios ministrar tu alma. Quiero ver alguien más para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Quiero ver otra vida para Cristo. Alguien más que me diga, yo quiero aceptar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Quiero ver otra vida para Cristo en esta noche. Levántate, Jesús está aquí. Él quiere salvarte, Él quiere darte vida eterna. Hay muchas personas aquí que todavía no le han dicho que sí a Jesús, que todavía no han entregado, bendito sea el Señor, su vida. Cambia con Heriberto para que Él me ayude. Alabado sea el Señor, a orar por esa vida. Alguien más para Cristo en este día, alguien más para Cristo en esta noche. Corre, sálvate. Yo quiero ver esas mujeres que están ahí en la multitud que no son cristianas, diciéndole que sí al Rey de Reyes y Señor de Señor, tú eres importante para el Señor, aleluya. Jesucristo te ama y quiere salvarte. Corre, procede al arrepentimiento en esta noche, sálvate. Esta es la noche de tu venir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Alguien más para Cristo en esta noche, otra vida. Esas jóvenes que están por aquí, quiero ver a alguien para el Señor en esta noche. Alguien más, casi no me estoy dirigiendo a la persona directamente, porque aquí hay gente que vino los 5 días de campaña. Para él escuchó la palabra de Dios. A usted que le toca levantarse y decirle que sí a Jesús. A usted que le toca decirle al Señor, yo no me quiero perder. Yo quiero que tú me salves. Yo quiero la vida eterna. Yo quiero entrar al reino de los cielos. Alma mía, adora al Cristo que vive y que liberta. Quiero ver a alguien para mi Señor. Alma mía, adora a Cristo. Alguien para Cristo. Alguien que me diga, yo quiero ese Cristo que usted me predica. Yo quiero que Jesús cuando venga me lleve con él. Yo quiero entrar al reino de los cielos. Yo algún día quiero verte, oh Jesús. Alguien para Jesús, aleluya. Yo veo una morena por allá atrás. Yo quiero hacerle llamado. Alguien se me acerca. Tiene como un abriguito gris encima de su ropa. Usted mismo no está atrás. Es usted. Noche de salvación. Corre, Jesús te llama. Corre, Jesús te llama. Jesús te llama para vida eterna. Llegó el tiempo de decirle que sí al Rey de Reyes y Señor de Señores. Alma mía, ver al Cristo que vive y que liberta. Vienes a aceptar a Jesús en esta noche, vecina. Alabado sea el Señor. Bienvenido al cuerpo de Cristo. Acércate ahí que van a orar por ti. Quiero ver a alguien más. El que acepta a Cristo le dan un acta de nacimiento nuevo. El acta de nacimiento que le van a entregar esta noche dice hijo legítimo del Dios Todopoderoso. Quiero ver a alguien más para mi Rey. Otra vida para mi amado en esta noche. Faltas tú. Corre. Faltas tú. Jesús te llama. Jesús quiere salvarte en esta noche. Él quiere darte vida. Por ti vino Jesús. Por ti murió. Por ti resucitó. Porque no quiere que tú te pierdas. Quiero verte para mi Señor. Acércate a Cristo. Llámame. Ya lo recibió, eso es. Si está en el camino, está más segura que afuera. Alguien más, usted puede estar medio flojo en el camino y en un culto Jehová lo entra al fuego. Lo malo es cuando usted se aparta que está por allá. Por eso el que está débil no puede dejar de congregarse. El que tiene guerra mental no puede orar y que meditando. Tiene que soltar la palabra. Porque Satanás te va a hacer una casita ahí en la mente. Pero cuando usted suelta la palabra y empieza a decir yo pertenezco a Cristo, yo soy de Cristo. Lo conocen. Si no lo conocen, me le toman los nombres. me la mandan a mí también. Que el secreto no es que vengan, es que perseveren. Y para que perseveren hay que seguir dando rodillas, mencionándoselo a Dios. Esa lista que ustedes hicieron de esos 5 días, péguenla allá en la iglesia, en el mural. Allá donde ustedes ponen los flyers y las invitaciones, para que tú, el que está dirigiendo oración, cuando cheque que ahí está María, diga: Señor, mira a María, ayúdala que persevere. La que se convirtió en la campaña, la morenita, sé detallista cuando tú estás orando por Dios. Especifícale en verdad qué es lo que tú quieres, por qué que tú estás orando. Alguien más, bendito sea el Señor. Alguien más para mi Señor, corre, sálvate, corre. Jesús quiere salvarte. Y las vecinas que están aquí en la multitud, ¿le gustaría entregarse al Señor en esta noche? ¿Le gustaría entregarse a Cristo? La que tiene la niña, la que está al lado, la que está atrás, la que está aquí a mi izquierda, ¿le gustaría aceptar al Señor? ¿Ya lo recibieron? Aceptate a Cristo allá atrás. Y tú, la de la bebé, ¿le gustaría aceptar al Señor en esta noche? Hoy es noche de salvación. Venga Jesús. Él es el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre, dice nadie, si no es por Él. Es el camino que lleva al Padre. Ven a Él en esta noche. Corre, mi Señor te llama para salvación. Quiero verte para mi Padre en esta noche. Atrévete a ser salva. Entrégale tu vida a Jesús. ¿Te gustaría venir a Él en esta noche? ¿Te gustaría aceptar a Jesús como tu Salvador? Ven a Él en esta noche. Quiero verte. Mi Señor ha tocado la parte sensible de tu corazón. Y tu anhelo es, lo ha dicho, cuando yo me convierta voy a ser cristiano de verdad. Alabado sea el Cristo que vive y que liberta. Yo quiero tomar esa decisión en serio. Llegó la hora, porque Dios no quiere que tú te pierdas. Le perteneces al Señor. Y Él quiere salvar tu alma. Él quiere darte vida. Bendito sea el Cristo que vive. Él quiere llenar los vacíos que hay en tu corazón. Él quiere darte paz. Oh, gloria al que vive y que liberta. Tú tienes nombre en la mano del Eterno. Tú no eres cualquier cosa en la mano del Rey y Señor del Señor. Quiero verte para mi amado en esta noche. ¿Te gustaría aceptar a Cristo como tu Salvador? Ven conmigo al otro lado. Hoy es noche de vida eterna. Te invito a aceptar a Cristo. Quiero presentarte a mi Padre, a mi amigo, a mi compañero, el que cambió mi lamento en baile cuando llegué a este evangelio destruida, acabada y molida por Satanás, por el pecado, por los demonios. Y Cristo cambió mi vida y quiere cambiar la tuya también. Alabado sea el Señor. En el único lugar donde escuché y te amo por primera vez a las 3:15 de la mañana, cuando Cristo me llamó y cambió mi vida. Bendito sea el Rey de Reyes, Señor de Señores. Quiero verte para mi amado. ¿Te gustaría aceptar a Cristo? Si quieres entregarte a Cristo esta la noche, el llamado está abierto para ti. Yo no puedo obligar a nadie a que acepte a Cristo. Mi trabajo es hacerle el llamado. Bendito sea el Cristo que vive, y predicarle el Evangelio. A usted que decide si usted quiere ser salvo o no quiere ser salvo. Ahora, si fuera obligado, como yo le digo a la gente, pues nosotros andáramos con N16, 9 milímetros, encañándole un tío. ¿Va a ser cristiano, sí o no? Pero como no es así a la mala, usted que decide si quiere ser salvo. Usted que decide si quiere ser cristiano. Usted que decide si usted se va a salvar o se va a perder. Pero si usted quiere entrar al reino de los cielos, no puede entrar ni por atrás ni por la ventana, hay una puerta. Y Jesús dijo: yo soy la puerta. Y el que por mí entrare, este será salvo. Bendito sea el Señor. Te invito a entrar. Y hay un texto que tengo que citarlo en todas las campañas, porque el impío es muy dado a decir que tiene a Cristo en su corazón. Y estoy segura que si yo le pregunto al impío que están aquí hoy, ¿usted tiene a Cristo? Sí, yo lo tengo en mi corazón. Pero dice la Biblia en Apocalipsis 3:20, hablando Jesús: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno escucha mi voz y abre la puerta, yo entraré a él. O sea que él está afuera. Él no está en tu corazón. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno escucha mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Entonces Jesús está a la puerta de tu corazón, de tu vida, y llama. Si has escuchado su voz, abre la puerta y déjalo que entre. Déjalo entrar a ti, que Él quiere cambiar tu vida. Déjalo entrar a ti, que Él quiere cambiar tu entorno. Él quiere darte salvación y vida eterna. Bendito sea el Cristo que vive y que liberta. Quiero ver a alguien para el Señor, que así estoy entregando. No voy a decir como dicen algunos predicadores, porque eso no es bíblico. El decirle que cuento tres y cierro el llamado, eso no es bíblico. Cuento cinco y cierro el llamado, eso no está en la Biblia por parte. El llamado se va a cerrar cuando suene la trompeta. Pero mientras tanto el llamado esté abierto. Todavía termina la campaña, el llamado sigue abierto. Todavía usted está en su casa, el llamado sigue abierto. Si usted quiere recibir a Cristo, aunque no estemos nosotros ninguno de los cristianos ahí, y tú entiendes que Dios está tratando contigo, tírate de rodillas, dile: aquí estoy. No sé ni qué oración repetir, pero mi alma te la quiero entregar a ti. Oh, alguien que vive y que liberta, dile: perdóname por el tiempo que estuve apartado de ti, pero te entrego mi vida. Oh, gloria al que vive. Quiero ver a alguien más para Jesús. Alguien más que me diga: yo quiero